Hoy es miércoles 23 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias empezamos hoy, Garasi? Hoy arranca la sexta edición del FITBE. Para este primer día de festival se proyectarán los siguientes cortometrajes. My Eye Shines, de Pedro Pablo Saravilla. Welcome to Life 3.0, de Alejandro Marcos Ramírez. Atrapado, de Rishi Daswan e Iván López. El nacimiento de Xavi Sala. The Devil, de Jean Gabriel, Periot. Eta orain zer ingo dugu, de Javier Gurrutxaga y Aitor Aranguren. Exit, de Pepe Botías. Gorila Baila, de Sandra Navarro. Benito Machín Cuarto, de Josi Malís. Los ojos de Dante, de Gonzalo Gurrea y Sassi. Y por último, la Playmobil, de Carlos Velasco y Sai Escalada. Otra de las novedades del festival de este año es la muestra de trabajos en euskera, que se proyectará el día 31 de octubre. Escuchamos las palabras de Josu Bayo, organizador del evento. De tomar una decisión como organización que cambia un poco el modelo del festival de este año, ¿no? Ajá. Y teniendo presente que este año hay 3 trabajos seleccionados, uh-huh, que son en euskera, uno cada día, al duplicar el volumen de trabajos y demás, pues se ha dado la situación de que contamos con trabajos, uh-huh, que van a poder ser visionados dentro de lo que es la programación oficial en euskera. El planteamiento que hemos hecho es de programar la muestra y sacarla al día 31 de... Pima Mendialdea se sumará a la manifestación contra la LOMS. Así es, mañana jueves 24 la Pima Mendialdea se sumará a la marcha convocada en contra de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. La marcha partirá a las 6 de la tarde desde la estación de autobuses de Iruña. Primer encuentro intercultural para la reflexión y la igualdad. Así es, una mesa redonda abordará el tema de cómo nos afecta la crisis ecológica, de valores y de ciudadanos. En la misma participarán los colectivos de Berriozar, Asnina, Ateneo de Berriozar, Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca y Lanchotegui El Cartea. La cita será hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune. De aquí en unos momentos tendremos oportunidad de hablar con una de sus organizadoras. Abierto el plazo del pago de impuestos del segundo semestre. Con fecha 15 de octubre de este mismo año se abre el periodo de pago voluntario de la contribución territorial correspondiente al segundo semestre, impuesto de actividades económicas y vados del año 2013. El plazo de pago voluntario finaliza el 28 de noviembre de 2013 y los lugares donde se puede efectuar el pago son los siguientes: CaixaBank, Caja Rural de Navarra, a través del teléfono 012 y a través de la sede electrónica, que se puede encontrar enlace a la misma en la página web www.berrizar.es. Bueno, Xavi, hoy abrimos la información deportiva con una salida montañera de BKE, nada más y nada menos al Monte Satrústegui. Así es, el grupo de montaña del BKE marchará este sábado al Monte Satrústegui de 1.139 metros de altura, situado en la sierra del mismo nombre. La salida será a las 8 y media de la mañana desde el Parque Lanceluce. Y BKE recuerda que para participar en esta actividad se debe estar federado en montaña. El regreso se hará al mediodía. Y sin abandonar la información relacionada con el monte, los amigos de la montaña marcharán al monte Soila. Esta será el domingo día 27 de octubre. Los amigos de la montaña se dirigirán a la localidad alavesa de Corres para intentar ascender a la cima del monte Soila de 993 metros. La salida, como habitualmente, se realizará a las 9 de la mañana desde la plaza de Guski. Momento. concreto este de hablar de la predicción meteorológica? ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hoy tendremos cielo parcialmente nuboso, garasí, viento moderado del sur-suroeste con rachas fuertes y temperaturas sin cambios. Oh. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.